solidaridad frente a todos los conflictos de los diferentes sectores. Incluso estuvimos presentes en conflictos que son de sindicatos que ni siquiera integran nuestra mesa. Pero nosotros eso no lo miramos, digamos, nos constituimos como un bloque, como una herramienta que sabemos que hoy tiene suficiente fuerza para manifestarse en la calle y para ejercer la presión que se necesita frente a conflictos de trabajadores. Y bueno, y ahí es donde hemos intervenido, casos como Medilogos, Induspol, Fecovita, entre otros. El propio caso de los docentes nos han acompañado a nosotros cuando fue el paro por Sandra y Rubén. O sea, esa cuestión de colaboración mutua que hemos pactado también es uno de los ejes principales.